noche pocho, y por todo me salió un coche no loco. Todo te ofrezco, me pone que te culo. Cuando te llegué a la loca, y todo perdido, todo luta por ti. Me tuve que luchar, me tuve que contestar. Cuando con la ley, te pongo a ser más. La vida de ti, te llegué a ti. Tanto putito, ni tan disfrutado, no más de destino. Quebré tanto, tanto, tanto, tanto.